Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En esta semana, Franklin Estupiñán, asistente de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos hablará de un evento particular, Culturas y Países, que tendrá lugar hasta el 31 de marzo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Chascapacari, otra clase de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública. En el Portal del Arte, un cuento más de Leonardo da Vinci. La Leona, y en Rocío de Luna, un tema dedicado a las Paola, un acróstico especial, llamado Para Ti. A esto se suma la mejor música, canciones escogidas desde el corazón de los colores de la oscuridad para tu corazón. Gracias por estar con nosotros, con Javier Alejandro, tu amigo de siempre, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y ahora iniciamos su programa. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. La clase anterior tratábamos de ofrecer correctamente nuestra dirección, algunas pautas y ejemplos que reiteramos. En sí, la palabra dirección no tiene una traducción literal, pero usted puede decir el lugar donde yo vivo. Ñuka kawsani Cusca. Calle. Ñan. Número. Yupay. Comunidad. Ayllullakta. Ciudad. Quiti. Provincia. Marca. País. Yacta. Para referirnos a un país que no es el nuestro, decimos Karu Yacta. Aprendamos. Causanguichu Marta, ¿cómo va tu vida? Aliyami causa Juni, estoy muy bien, gracias. Los niños y niñas de la Sierra y Amazonía están en la recta inicial de su nuevo año lectivo. Vamos a darles ánimo con unas palabras referentes a esta etapa. Sí, así es. Muchos ánimos para ustedes. Recordemos antes que estudiar se dice yachajuna. Pasemos a la práctica. Escuela. Yachajuna wasi. Colegio. Chaupi yachajuna wasi. Universidad. Hatun yachajuna wasi. Profesor. Yachachij. Aula. Yachajuna uku. Libro. Kamu. Lápiz. Kilkana Caspi. Compañero. Mashi. Compañeros. Mashi kuna. Kutin nipai. Por favor, dímelo otra vez. Escuela. Yachajuna wasi. Colegio. Chaupi yachajuna wasi. Universidad. Hatun yachajuna wasi. Profesor. Yachachij. Aula. Yachajuna uku. Libro. Kamu. Lápiz. Kilkana Caspi, compañero. Mashi, compañeros. Mashi Kuna. Diálogo. Contemos, Marta, un poco de lo que ocurre en esta temporada de clases. Los niños van a la escuela para aprender. Wawakunaka yachajuna wasimanmi yachajungapag rin. El maestro enseña con amor. Yachachiska huyaiwan yachachin. Voy a la escuela con alegría. Yachajuna wasiman kushihuiwan rini. En la próxima lección. Amigos, gracias por su sintonía. En la clase que viene, algunas presentaciones de estudiantes y sus colegios. Gracias por su sintonía otra vez. Hasta mañana. Yupaychanchi mashikuna uyashkamanda kayakaman. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Muchas lunas han pasado, ya no mereces. Estás equivocado si tú piensas que llueve en mi ventana y no te veo venir. Se burlan los segundos sin piedad de mí. Mi alma triste, sola y herida, ¿qué hace aquí? Un millón de lágrimas por ti he derramado. Mi corazón me pide que te deje enterrado. Vista porque tuvo que ser así. Me hiciste tu recuerdo y no me dejó ahí. Sigo anhelando un amor para mí. Busco un corazón sincero. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La familia, el tesoro más preciado que tenemos sobre la tierra, más importante que cualquier cosa. Y cuán importante disfrutarla, ahora que la tenemos con nosotros. Y nuestro Quito colonial tiene lugares y rincones espectaculares para visitarlos con la familia. Y uno que recomendamos en particular es el Zaguán del Centro, en la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre y a una cuadra de El Escorial de América, el famoso templo de San Francisco. Es un rincón donde podrás probar los sabores y los olores tradicionales de la cocina quiteña. Humitas, quimbolitos, chocolate caliente. Los disfrutarás ahí y recordarás las leyendas, las historias de nuestro Quito colonial. Esa historia que ha quedado impregnada en sus callejuelas, en sus paredes y en sus monumentos arquitectónicos que tanto asombran al mundo. Visita el Zaguán del Centro, en Santa Clara del Centro, justamente. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma. Una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad se adentra en un mundo fascinante de cultura. Un evento que va a tener lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Culturas y países. Y para ello tenemos a un invitado especial, un amigo, Franklin Estupiñán, de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Franklin, gracias por estar aquí. Muchas gracias igualmente a todos. Igualmente a todos acá en la Casa de la Cultura, muchas gracias por invitarme aquí a, yo que sé, compartir nuestro evento. Sí. El evento se llama el evento Culturas y Países, que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura desde el 23 al 31 de marzo en las salas Eduardo Kiman y Osvaldo Guayasamín a partir de las 10 de la mañana. Qué bien. Van a intervenir varios países latinoamericanos, exactamente 14, y a ellos se suma España, ¿verdad? Así es, vamos a participar 14 países latinoamericanos y con España serían 15 países y seríamos, bueno, vamos a participar Latinoamérica e Iberoamérica. Qué bien. Y cada país va a presentar su cultura, va a mostrarnos justamente su arte, su historia. y creo que este es un esfuerzo grande de Relaciones Internacionales. El evento se abre el día jueves 23, ¿verdad? Así es, se va a abrir al público el jueves 23 de marzo a partir de las 10 de la mañana en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Para el 23 va a ser la inauguración del evento Culturas y Países. Como le estábamos comentando, van a participar 15 embajadas en total y van a participar con muestras de su cultura, algunas muestras interesantes que están abiertas al público. Hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo. ¿Y cuál es el horario? Es desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya. ¿Y el público de qué va a disfrutar? ¿De pintura, música, interacción? En este caso van a disfrutar de lo que es muestra de pintura, de danza, de música, todo lo relacionado a su país, a las tradiciones, costumbres de su país, a todo lo que se refiere a la cultura de su país. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo les ha llevado justamente el Departamento de Relaciones Internacionales organizar un evento de tales características? Bueno, fue una experiencia muy grata para mí. Fue un tiempo aproximadamente de unas 3 semanas, un mes prácticamente. Y pues ha sido bastante, en algunos casos complicado, en otros casos no tan complicado. Pero hemos siempre llegado a un acuerdo con cada una de las embajadas para que puedan participar en este evento. Sí, y la unidad latinoamericana, un sueño que han perseguido artistas, escritores y aquellos que sueñan realmente con un país inmenso, un país latinoamericano. Y creo que parte de este sueño es este evento, ¿no es cierto?, que busca la unidad, la fraternidad latinoamericana. Así es, siempre busca la hermandad de lo que es la Casa de la Cultura, pero mucho más de Ecuador, con las diferentes embajadas aquí en nuestro país. Creo que sería conveniente hacer una invitación al público para que venga, disfrute de este maravilloso evento, que disfrute de todas las obras de arte que van a ver, los eventos y las presentaciones de los artistas. Creo que es importante que la gente asista, que conozca de estos países, de estas culturas que van a ser presentadas aquí en la institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está en renovación y que vamos en pos de mejores sueños. ¿Qué tal, Franklin, si le hacemos esa cordial invitación? Perfectamente, todos están y bienvenidos, todos son bienvenidos, están invitados al evento Culturas y Países desde el 23 de marzo hasta el 31 de marzo en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín. Y bueno, justamente también vamos a intervenir desde el 24 al 31 de marzo en las diferentes salas también, en las salas Benjamín Carrión, en el Teatro Prometeo y en la Sala Jorge y Casa. ¡Qué bien! Bueno, amigos, amigas de los colores de la oscuridad, ahí está la invitación hecha para ustedes. Vengan, visiten este evento importante, pues van a disfrutar de muchas cosas fascinantes. Y recuerden que los sueños son alcanzables y que la única discapacidad que nos impide hacerlo es la discapacidad de la voluntad. Franklin, las puertas de los colores de la oscuridad estarán siempre abiertas para iniciativas como estas y esperamos que nos visites en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. déjame, déjame decir adiós. Ayúdame, ayúdame a borrar tu voz. Enséñame, enséñame a seguir sin ti. Intentaré librar mi pecho de este amor. Háblame y cuéntame qué vas a hacer con el dolor de esto que no pudo ser. Olvídame y empieza a caminar sin mí. Se nos ha escapado ya. No, tus caricias no saben a miel. Tus olores no me hacen soñar como ayer. Ya mis palabras no te dan calor. Que pude dar por este amor que nos ha hecho tanto bien. Me perdí buscándote en mi corazón. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre los bosques de Irlanda y tú? En que tienen el poder de inspirar al corazón los más ensoñadores cuentos de hadas. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Qué grato saber que tenemos distintas maneras de llegar a ti, horarios distintos y cuatro emisoras que te llevan el mensaje de los colores de la oscuridad. Sintoniza los colores de la oscuridad todos los días viernes y los domingos. Los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 de amplitud modulada o también a través de internet www.radiocce.com. Los días domingos y los días miércoles a las 19 horas en Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com. En el austro ecuatoriano, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, a través de Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas, en la 87.3 de FM. Y nuestra querida emisora en Saraguro, Radio El Buen Pastor, los días viernes y los días martes, similar horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en la 92.9 de FM. Y a nuestros seguidores en Facebook, a través de Los Colores de la Oscuridad, un mensaje de gratitud por seguirnos, por estar con nosotros. Y recuerda que Los Colores de la Oscuridad sigue creciendo, pero todo merced a Dios y merced a tu preferencia. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Para ti, enternecedor corazón de cristal, arroyo do abrevan los sueños en tiempo estival, oleada de emociones en las aguas de Venus, lluvia de luna en celo sobre el virginal llano, amazona de este surrealista bosque urbano. We'll be right back.

Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, tenemos que partir, pero como siempre nos vamos convencidos de haber dado lo mejor para llegar a tu corazón. Para decirte que eres esa persona importante para nosotros, que tus sueños son alcanzables, que no te desanimes, no importa cuántas veces hayas tropezado o caído, siempre hay la oportunidad de que de la mano de Dios podamos levantarnos una vez más. Ese sueño azul que tanto te ha motivado, que se ha guardado en tu corazón durante mucho tiempo, permanece allí, delante de ti. Ve por él, tú puedes alcanzarlo. Mientras tanto, te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Valórala ahora que la tienes. Y si Dios quiere, volveremos la próxima semana a través de estas ondas de la primera radio pública cultural del país. Y en el rincón del diamante púrpura, te dejamos en compañía de otro tema espectacular, de aquellos inolvidables, reservados únicamente para este rincón y para tu corazón. Tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.